Buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí en el aire de la gráfica FM89.3 para seguir fabricando alternativas como todos los jueves, pasaditas las 3 de la tarde. Jueves lluvioso hoy, ¿no, Juan? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. Juan Saavedra, acá le doy la bienvenida otra vez a todos. Se nos pudrió el jueves de repente. Viste que estaba pronosticado 25 grados, o sea, parecía que estaba lindo. Esta mañana hacía sol y de repente se empezó a oscurecer progresivamente. Estaba. Igual estaba pronosticado, el servicio meteorológico había anunciado lluvias para hoy. Yo le esperaba no sé por qué a la noche. Bueno, se te adelantó. Se adelantó. Hoy están hablando en la televisión sobre posible caída de granizo, así que aquellos automovilistas, escuchen el clank arriba de su coche, métanse abajo un techo. Sí, si ven que está muy negro, miran para arriba y está muy negro, a meterse abajo de algo. Un zaguán, un puente. Lo que haya. Lo que haya, sí. Hoy, 25 de septiembre de 2014, y estamos aquí para, como siempre, charlar un poco, comentar un poco, informar un poco acerca de las novedades, acerca de la economía social y solidaria, de lo que es la economía autogestiva. Por un lado vamos a hablar con, acá está, Karen Ibarra, ella es trabajadora de la cadena Nac & Pop, de la cual se encuentra en estado de conflicto con la patronal. Se encuentran en estado de asamblea permanente, más de 200 trabajadores en total, lo que agrupa esta cadena de comidas rápidas. Vamos a hablar con ella, como decía, Karen Ibarra, para que nos cuente un poco cómo viene la mano del conflicto, cómo llegaron a esta situación y cómo esperan salir. Recordemos que Nac & Pop es una cadena de comida rápida que está en todos lados, básicamente. Sí, ahí hubo un auge, creo que fue el año pasado, que de golpe empezaron a salir aparecieron por todos lados. Sí. Así que veremos qué tan Nac & Pop es la cadena. Me parece que le falla un poco ahí el nombre, a ver qué. Capaz que quedó en eslogan. Sí, me parece que fue por ahí el tema. Sí. Ha quedado en eslogan. Y también vamos a hablar con Marcelo Castresana, que es parte de la organización del Festival de Cultura Autogestionada. Es un festival que van a participar más alrededor de 60 espacios culturales. Desde el 21, es decir, el domingo pasado comenzó, hasta este domingo también, 28 de septiembre. Un festival que dura una semana. Estamos más o menos en la mitad de lo que es el festival. Así que vamos a ver qué nos puede contar Marcelo. Es como una mezcla, ¿no?, de múltiples actividades, ya sean teatrales, proyecciones de cine, performance. Hay de todo, de todo. Y no solo eso, sino que además también hay charlas de debate, que eso es muy importante, sobre autogestión, es sobre cultura, sobre arte, qué es el arte. Así que va a estar bueno, pero dejemos que Marcelo nos cuente sobre eso. Exacto. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden mandarnos un correo electrónico a fabricandoalternativas@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter, que es @fabricandoradio. También en Facebook nos buscan como Fabricando Alternativas. Y si no, pueden entrar a la web nuestra del programa, que es www.fabricandoalternativas.net. Esas son todas las maneras, todas las vías de contacto, todas las maneras que tienen ustedes, los oyentes, de comunicarse con nosotros, de acercarnos sugerencias, quejas, pueden dudas. Sugerirnos si les gusta, porque acabamos de rediseñar la página. Es verdad, es más parecido a un portal. Así que un portal de noticias, así que si gusta, si es más fácil de acceder a la información, denos un me gusta. Díganos qué les parece. Claro. Avisen si gusta. No se queden en silencio, que nos va a matar la indiferencia. ¿Qué más? 25 de septiembre se cumple el, a ver qué número es, 72-2012, 32 aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik, una excelentísima poeta argentina. Ha dejado una vasta obra para todos aquellos amantes de la poesía. Una vida bastante tumultuosa la de Alejandra. Se terminó suicidando, si no me equivoco, ¿no? Sí. Así como es tan poeta, se debe haber terminado suicidando. Es como el día, ¿no? Prácticamente estoy seguro de que se terminó suicidando. Yo algo de la historia tiene hasta algo romántico, ¿no? Que los días de fallecimiento o cumpleaños de celebridades poetas llueva. Sí. Tiene un dejo, ¿viste? Sí, bueno. Literal. Sí, es verdad. Así que nada más queríamos recordar ese dato. También ha sido una semana cargada en cuanto a informaciones, noticias. la cuestión de la Asamblea General de la ONU. También ha sido muy importante en el día de ayer la participación de la presidenta, además de todo el resto de los líderes y presidentes y jeques del mundo, porque está bueno ver, la Asamblea, porque uno ahí ve cómo están configurados el resto de los países del mundo, lugares donde muchas veces no nos llegan noticias y cómo se presentan así. O sea, fue el jeque de Qatar, después habla la presidenta de Argentina, después habla, otro tipo de nivel jerárquico de algún país. Está bueno ver nunca lo había hecho yo, ver en vivo la cuestión de... Ah, ¿lo seguiste en vivo? Sí, lo seguí en vivo porque tenía la posibilidad y vi cómo desfilaban, habré visto, 5 o 6 discursos. Igual, porque son cortitos, ahí en la ONU tienen un límite de tiempo y... Un cronómetro seguramente para... Exacto, y de pasos. Entonces no se hace muy tedioso, hay muchos que simplemente lo toman como una cuestión burocrática de ir y decir lo que todo el mundo quiere escuchar, pero hay otros también que plantean cuestiones importantes, temas centrales, sobre todo el presidente de Estados Unidos, que afirmó que Estados Unidos seguirá siendo una potencia pacífica. Es lo que afirmó. Menos mal, ¿no? Menos mal. Menos mal. Si menos fuese mal. Una potencia de las de otras, no sé qué nos espera. No, es increíble. La verdad, la hipocresía del presidente de Estados Unidos no sé hasta el dónde Nobel llega. De la Paz. Todas las esperanzas que alguien tenía puestas sobre Barack Obama como algún posible reformador, ¿no? O algo por el estilo, me parece que ya se han abandonado. No debe ser solamente por la culpa de Obama, me imagino que ser el presidente de Estados Unidos no debe ser fácil. Y no, pero hay un montón de mercados que seguramente pujan por eso, entre ellos el armero, que, por supuesto, que es muy importante y que nosotros no entendemos nada de eso, ¿viste? Por supuesto. Pero eso debe ser una presión constante. Absoluta. Para librar guerras, por lo menos. Y sí, es el principal productor de armas del mundo, Estados Unidos. Así que de algún lado las tiene que vender. O sea, para poder vender armas necesitas que alguien tire un tiro. Sí. O sea que la generación de conflictos bélicos debe ser alguno de los temas de agenda de algunos gobiernos, me imagino. Pero, en fin, un poco comentar lo que vino pasando estos días nada más, ¿no? Así como... Importante. Fue una semana muy, muy cargada, muy virulenta, que fue y vino toda la información así, pero pienso que de lo más importante nada más. ¿Qué pasó? ¿La aparición de Máximo Kirchner también fue esta semana o fue la otra? No, semana? Fue la otra. ¿Fue la otra? Fue la otra, sí. Bueno, eso ya quedó ahí, ya quedó en el tintero. Así que vamos a escuchar un temita musical y ya arrancamos Fabricando Alternativas. Llevándome para siempre. Ahora podés trabajar tranquila sabiendo que tus hijos están bien cuidados en los centros de primera infancia, donde reciben alimentación, estimulación temprana y seguimiento de su salud. Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Vos. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte, porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos fabricando alternativas. Pasaron 19 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos en este jueves lluvioso, negro, gris. Pesado. Pesado, porque encima hace calor. Porque encima hace calor. Sí, eso es lo peor. Es insoportable. Eso es lo peor. ¿Cuánto falta para el invierno? ¿6 meses? Bueno, dale, voy a empezar a contar. Hasta hace poco nos quejábamos del invierno. Yo nunca me quejé del invierno, jamás. Yo lo defiendo a rajatabla. Lo defiendo, soy inviernista, pero de acá... ¿Amante de la frazadita? Sí, toda la vida. Prefiero cagarme de frío. Se come mejor en invierno igual. Se come mejor, se vive mejor, ¿qué más? Sí, está bien. Están las mejores comidas. ¿Cuál es? El locro. Ah, y bueno, ahí está. Las empanadas. Las empanadas, el cualquier tipo de guiso, sí. Copado. De ahí. Esos que podés inventar, ¿viste? Exactamente. Estamos tratando de entablar comunicaciones con Marcelo Castresana. Ahí está, Castresana, creo que lo dije mal. Marcelo Castresana, que es organizador del Festival de Cultura Autogestionada, ¿cómo se dice? FECA. FECA, sí. Festival que ya empezó el 21 de septiembre pasado, el domingo pasado, y se va a extender hasta el domingo próximo, 28 de septiembre. ¿Viste esta cuestión de que en septiembre se juntaron todos los festivales? Tendrían que ponerse de acuerdo, me parece, los muchachos. Sí, ¿no? Uno por cada mes. Uno por cada mes, o uno por fin de semana, o... O hacerlo en invierno también, qué sé yo, no pasa nada. Sí, ¿no? Lo que pasa es que el invierno a la gente le cuesta salir. Sí, no sé. Debe ser por el guiso. Sí, de lunes a viernes hay que salir igual a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? No, pero el fin de semana que se hacen los festivales. No, complica. Imagínate un día como hoy, con frío, invierno. No hay un día como hoy en invierno. Peores. Haría frío, pero no llovería. Ahí estamos, ahora sí, estamos comunicados con Marcelo Castresana. ¿Cómo estás, Marcelo? Videobocias, mi nombre es Juan Saavedra, mi compañero. ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por la comunicación. Todo bien, acá viendo un poco la lluvia. Bueno, me alegro que estés bien. Queríamos charlar un poco acerca de este FECA, del Festival de Cultura Autogestionada, que ya arrancó, que va a terminar el domingo. ¿Qué es lo que nos podés contar a nosotros y a la audiencia? Bueno, la verdad que arrancó con todo. Esta es la primera presentación de este festival, que planeamos de que, si todo sale bien en esta primera, de que siga sucediendo en los últimos años y que cada vez seamos más los espacios y los productores y la gente que se una y que a difundir la cultura de la ciudad. Y un poco esa es la idea, generar la visibilidad que bueno, de 60 espacios que se sumaron a esta propuesta, con la que nos estuvimos comunicando y con algunos espacios que conocemos y otros que no tanto, pero bueno, la verdad que estuvimos en contacto y bueno, se coparon en la movida y bueno, lo que propone un poco el festival es darle visibilidad a la programación de estos 60 espacios, eso por un lado, durante una semana, esta semana que pasó del 21 al 27, y después plantear un festival de cierre que va a pasar el domingo 28, este domingo que viene, en Parque Avellaneda, que es ahí por el barrio de Floresta, que el otro día estuvimos visitando un poco cómo va a ser toda la instalación del lugar y toda la técnica. Y la verdad que está hermoso el parque, está re bien cuidado. Así que estamos muy contentos. Bueno, y en el festival de cierre van a haber bandas que se coparon, que fueron votadas por los mismos espacios que forman el festival. Y bueno, salió Él Mató a un Policía Motorizado, Morbo y Mambo, Violentango, que es una orquesta de tango que la rompe, la verdad. Cumbia Hasta el Lunes, que es una banda de cumbia, que es muy lindo lo que hacen. Y bueno, y varias bandas más también que se sumaron, y propuestas de circo, de teatro, de audiovisuales, de poesía. La verdad que va a ser muy completo, va a haber instalaciones en alrededor de todo el parque. Estamos preparándolo con mucho amor y con mucho laburo hace como un año, así que esperamos que salga muy lindo. Marcelo, una de las preguntas, ¿qué actividades específicamente o cómo se va a desarrollar? ¿Va a ser en simultáneo junto con los más de 60 centros culturales autogestionados de la ciudad? Mira, la propuesta del FECA, del Festival de Cultura Autogestionada, es darle difusión durante una semana a todas las propuestas culturales de espacios autogestionados de toda la ciudad. Entonces sí, en simultáneo hay eventos, sobre todo hay días que por ahí hay algunos espacios que no abren, o bueno, en definitiva dimos la posibilidad a todos estos espacios para que suban toda su programación a la página de FECA, Festival de Cultura Autogestionada, y en el Facebook, así que estamos haciendo mucho movimiento a través de Facebook. Por suerte hay muchos medios que nos están levantando las notas, que nos están llamando. La verdad, todos los medios más importantes también se coparon en la propuesta, les interesó la propuesta. Y sí, la propuesta es básicamente darle difusión a todos los espacios que están remándola hace muchos años o hace no tantos. Y visualizar la programación de estos espacios, las bandas que tocan, las propuestas teatrales o diferentes propuestas de arte que hay en todos estos espacios. Marcelo, me imagino que coordinar, articularse entre 60 espacios diferentes no es una tarea fácil. ¿Cómo fue eso, ese trabajo? Fue un re quilombo, pero re lindo. Teníamos un listado de algunos de los cientos y cientos de espacios que hay en la ciudad, porque hay muchísimos. La verdad que teníamos un listado de unos 200 espacios más o menos a los cuales escribimos, y de los cuales, bueno, nos fueron respondiendo algunos por miedo a las clausuras que están efectuándose en la ciudad, no quisieron sumarse porque, bueno, tienen miedo básicamente. Otros se sumaron, otros entendieron la propuesta, otros no la entendieron, así que, bueno, sí, fue un gran trabajo, la verdad, pero por suerte fuimos muchos los amigos y los productores que nos juntamos y con los que nos empezamos a reunir y con los que le contamos, abrimos la propuesta de qué era lo que queríamos armar. Y bueno, la verdad que pudimos armarlo con mucho trabajo, sobre todo. La verdad, le armamos comisiones de trabajo dentro del festival. Y bueno, por ejemplo, yo estaba en la comisión de programación, además de ser un poco el coordinador, uh-huh, de lo que es la programación semanal, justamente, de esos 60 espacios con los que por ahí en un principio me puse en contacto de uno por uno, viste, vía Facebook, o vía el contacto que tenía, algún teléfono, algún conocido. O bueno, algunos se coparon enseguida, no hubo ningún problema, otros, bueno, por ahí ni respondieron. Y bueno, así, puntualmente, la verdad que fue un trabajo de hormiga, pero muy lindo. Así que esperemos que esto, la verdad que está funcionando muy bien. El festival está teniendo mucha repercusión y los espacios también les está sirviendo justamente para visualizar un poco la escena de la cultura en Buenos Aires. A pesar de todas las clausuras y a pesar de todo, la cultura sigue funcionando y bueno, estamos gestionando eso, tratando de eso, de apoyar la cultura. Marcelo, justamente a eso queríamos ir. Sabemos que los espacios culturales autogestionados, muchos, el gran dilema, el gran problema que tienen es justamente las clausuras. ¿Cómo llevaron a cabo la organización con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Porque justamente, más que nada, para hacer el festival de cierre y todas estas actividades, imagino que se necesita algún tipo de permiso o algún tipo de gestión. Sí, nosotros solicitamos directamente el permiso. Lo que pasa es que ahí mismo en Parque Avellaneda hay actividades diariamente, la verdad que están muy bien organizados y ahí ya hay, la verdad que elegimos ese lugar porque no teníamos un presupuesto básicamente, sí. Entonces utilizamos todos los recursos del mismo Parque Avellaneda con las mismas instalaciones, la misma técnica y bueno, la verdad que con los recursos muy limitados que teníamos fue el lugar que más nos cerró y también por esto mismo que vos decís, que claramente el gobierno de la ciudad no nos abrió la puerta para hacer ningún festival que no sea oficial. Entonces, bueno, como sabemos, la cultura está bastante censurada para los que quieren armar una movida que sea sin presupuesto y sin una banca, digamos, del gobierno, desde la ciudad, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de pronunciamiento desde el festival hacia las clausuras o no? ¿O simplemente el hecho de realizar el festival, este festival tan importante, es como una respuesta, ya la toman ustedes en sí misma? Que nosotros venimos, todos los que organizamos o los que ideamos este festival, venimos de distintos lados. Yo trabajo en el Quetzal, Casa Cultural, ubicado acá en el por Palermo. Y junto a otros centros culturales estamos muy en contacto, formamos el movimiento de espacios culturales y artísticos que llamamos MECA. Entonces estamos activamente promulgando una nueva ley de centros culturales que esperemos que salga muy pronto porque es muy necesaria. Pero hay otros productores que son independientes, que trabajan por su cuenta en un montón de productoras, o ya en su proyecto personal o en otros emprendimientos, ya sea de distintos rubros. Y la verdad que el festival en un principio se planteó como dejar completamente afuera la parte política y la parte, de con todo lo que son las clausuras, porque hay diferentes opiniones, nosotros queremos hacer un festival. Queremos difundir la cultura y no queremos meternos en temas políticos. Pero la verdad que muchos de los mismos espacios que teníamos confirmados para el Festival de Cultura Autogestionada, fueron el gobierno de la ciudad los fue clausurando uno por uno muchísimos. Así que el mismo miedo que tenían estos espacios finalmente pasó, siguen clausurados. Por ejemplo, la Oreja Negra hoy en día está clausurado, estábamos hablando, todavía no levantaron la clausura, es parte del Festival de Cultura Autogestionada. Entonces, cuando me preguntan si estamos... ¿Cuál es nuestra posición frente a las clausuras? Y sí, nosotros tenemos que hablar del tema de las clausuras. Ayer hicimos un debate muy interesante con distintas agrupaciones de toda la parte artística, del arte, de la cultura, que viene de distintas ramas, de partes mucho más políticas, como es ENECA, que es un movimiento que funciona de centros culturales también, pero que trabaja mucho más desde movimientos sociales y políticos. Y nosotros como MECA también, entonces tuvimos toda una discusión, digamos un debate, donde nos pudimos juntar y la verdad que estamos creciendo muchísimo a nivel como organización artística. Está bien, bueno, Marc, te agradecemos la comunicación, sabes cómo es esto de la radio, tenemos que ir a la tanda de y media. Marcelo, igualmente te agradecemos, quedó bastante claro. Igualmente a toda la gente que está escuchando le decimos que puede entrar a www.festivalfeca.com.ar. Ahí va a estar toda la información que necesiten para enterarse de cómo sigue este festival y seguramente el 28 nos podremos dar una vuelta ahí por el Parque Avellaneda para estar presentes en el cierre. Exactamente. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes y a todos los que están escuchando. Les pido si pueden entrar ahí a Facebook y ver un poco de qué se trata todo esto. Tenemos muchísima información, muchísimas bandas que se están acercando, muchísimas productoras. Y bueno, si se pueden acercar el domingo 28 a Parque Avellaneda con entrada gratuita completamente, va a estar buenísimo el festival. Dale. Así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias por la comunicación. Dale, un abrazo para vos. Gracias, igualmente. Marcelo Castresana, uno de los organizadores del Festival FECA, de Festival de Cultura Autogestionada. Vamos una tanda, un tema musical y seguimos fabricando alternativas. Trajo hasta mí, corazón sangrando, respira un poco en mi pecho y me hace sentir que no existo más que para vos, no existo más. Ojos negros que me cegan de su tristeza.

digamos, se fueron minando en estos 3 años. De repente llegó a tener 22 locales en toda la capital federal, digamos, que se empezaron a ver por todos lados, empezaron a, digamos, a tomar más empleados, empezaron siendo 2, después 4, 6, terminaron siendo 8 por local. Bueno, la cuestión es la siguiente, que el señor Alex Gordon empezó a tener problemas, digamos, de deudas con muchos proveedores, acreedores, a lo cual tenía retrasos constantes con el pago de salarios a los empleados. Entonces él, mediante mails que nos mandaba, según él, disculpándose, que ya iban a cambiar los tiempos, que había nuevos inversores y demás. Los nuevos inversores efectivamente existieron. Hubo, pero la mejoría en cuanto a los salarios, digamos, y a los niveles de contratación no eran los mejores para los empleados, y de hecho no nos realizaban los aportes correspondientes, no nos pagaron nunca los aportes, o sea, teníamos accidentes laborales, la RT no estaba enterada de los siniestros, no contábamos con obra social, compañeras embarazadas han tenido que ir a dar a luz a sus hijos a hospitales privados, siendo que uno tenía un trabajo, disque en blanco, que no existía. Supuestamente era un trabajo registrado, pero era todo falso. No. Claro, eran recibos de sueldo, digamos, hechos en computadoras de la oficina, muy poco legales, muy poco creíbles. Claro. Porque te hacían los descuentos pertinentes de los supuestos aportes, vos te dirigías al ANSES y no tenías los aportes nunca, o de hecho ni siquiera existías en blanco. Claro, o sea, todo mentira. Era una tramoya medio rara, una estafa. Había empleados que sí los blanqueaban, pero suponte, yo por ejemplo hace 2 años y medio laburo ahí. Yo entré en un verano y me dieron de alta recién, por yo estar encima de eso, porque me parecía rarísimo haber pasado los 3 meses de prueba y que no me dieran de alta. Digamos, yo fui muy insistente y estaba muy encima de ese tema. Me dieron de alta en julio recién. Claro. Y bueno, y cuando, digamos, el sindicato de pasteleros o mismo la AFIP los intimaba a ciertas irregularidades que tenían que ponerse al día, sí, suponte aportaban 12 pesos por empleado, una cosa así. Era 1 mes, 2 meses, después lo mismo, los locales se los vivían clausurando y nos hacían tapar las clausuras, o le pagaban, ponerle a alguien, sobornaban a algún inspector o algo y le levantaban la clausura, porque eso ha pasado y lo he vivido en los locales de Montevideo y Congreso. Uh-huh. En plena capital federal, en los ojos de todo el mundo, venían, clausuraban y nos hacían vender cuando no se podía vender, tenías que cerrar el local. Muchas cosas raras, y este tipo está desaparecido hace 2 meses mínimo, dice, acusando que sufrió un preinfarto, del cual por eso no se pudo ser responsable y dejó toda la deriva hundiéndose. O sea, y es como que el barco quedó sin capitán, empezó a andar a la deriva y todo empezó a andar mal. O sea, si bien hace un año esto se veía venir, digamos, en picada, en estos 2 meses fue terrible todo lo que estuvo pasando. Han echado a compañeros injustificadamente, sin pagarle lo que les corresponde. Han venido personas que no sabemos ni quién son a amenazarnos y a ocuparse de los locales, que los han tomado de manera ilegal o han hecho vaciamiento de muchos de los locales, que los han cerrado, y muchas de las veces han apretado a los compañeros para que no hablen por las cosas que estaban haciendo. O sea, venían, se llevaban todo un local y después resultaba que se abrían la boca, como tenían que ver con la comisaría, los denunciaron a los mismos compañeros haciéndolos, digamos, cargo de su robo, ¿no? Y no, o sea, una cosa loquísima, muy, muy, muy heavy, porque es gente que, digamos, no son pichones, son gente, digamos, que está acostumbrada a hacer esto. Y el señor Gordo no es la primera vez que tiene problemas de estas características, ni en cuanto a empleados, ni a negocios, así que ha estafado a acreedores, proveedores. Él es dueño de La Robla, del Patio de Montevideo y del Hostel Ideal, que está en Chacarita. Y también ha estafado muchísima gente y ha dejado gente en la calle, y no somos solamente los empleados que a él lo estamos buscando para, digamos, que él aclare su situación laboral y económica, sino son, ya digo, proveedores, hasta inclusive policías lo buscan. No sé por qué motivo, pero el tipo le debe a todo el mundo. Es como que se encargó de tener una larga lista de deudas. Está bien. Y Karen, ahora, ¿en qué situación están ustedes? ¿Hablaron con el Ministerio de Trabajo? ¿Se acercó a algún organismo como para brindarle su apoyo? ¿O todavía están mirando cómo es que van a resolver este problema, aunque que vos relatás? Gracias a Dios, el lunes, cuando los compañeros, digamos, logramos tomar el coraje y unirnos unos 15, que fuimos los primeros, digamos, en ir a entrar al local y generar una asamblea permanente y hablar con nuestros compañeros que estaban ahí, y que se pongan de nuestro lado, y digamos, desde ese momento, por suerte, hay agrupaciones que se han venido a ofrecer para darnos una mano, los medios de televisión, fue automático cómo se han acercado a nosotros y nos han, digamos, dado la posibilidad de hacer esto visible y que todo trascienda y que se sepa. Gracias a eso tuvimos la oportunidad de ir a un programa de televisión y que justo estuviera la diputada Diana Conti, que nos dio la oportunidad de citarnos en su despacho, y nos dio bola a ella, nos dio bola al Ministerio de Trabajo, cuando hace más de 3 meses que venimos haciendo las denuncias y nos tomaban el pelo, no nos daban pelota, como es un casito más de, digamos, de una empresa corrupta o, digamos, en negro, listo, éramos un numerito más, ¿no? Y Sí. Tuvimos que hacer toda esta revolución, ir, o sea, cortar la calle, hacer manifestaciones. Hace más de 2 semanas que estamos con esto con mis compañeros. Recién el lunes, digamos, por suerte, no sé qué fue lo que pasó, que alguien se apiadó de nosotros y un canal que nos seguía, subió el video a YouTube, yo lo mandé a Crónica lo mandó a otro canal, y así se fue como, digamos, plagando la noticia por todos lados, se fue haciendo metástasis, y nos dieron bola, y el día de lunes vinieron todos a la puerta, y bueno, y fue así, fue una cadena, y gracias a Dios, hoy tuvieron, mis compañeros fueron en representación de todos los trabajadores de Nakan Pop a una conciliación obligatoria con el señor Gordon, lo cual en este momento estoy esperando que mis compañeros me digan qué pasó, pero la verdad yo, conociéndolo, no creo que él se haya presentado, digamos, ante la justicia y ante el ministerio a aclarar la situación. Supongo que habrá mandado un representante legal o algún tipo de apoderado de los que él le sobraban, porque él nunca ponía la cara por nada, siempre era una tercera persona en su nombre, ¿no? Pero bueno, ojalá esta situación se aclare, pero si no logramos que él se ponga al día con nosotros, nos pague todo lo que nos debe a todos y a cada uno de nosotros, lo que tenemos en mente, si se dan las circunstancias y nos dan una ayuda, es poder generar una cooperativa de trabajo para no quedarnos sin la fuente, digamos, de ingreso, porque nosotros somos laburantes, pibes jóvenes con familia que queremos laburar. Simplemente eso, no estamos pidiendo ni más ni menos que trabajar dignamente. La salida de en forma de cooperativa, como vos decías recién, ¿ustedes la ven posible? ¿Ustedes ven que los locales, si no fuera por estas regularidades, si se administraran bien, ustedes ven la posibilidad de seguir trabajando, de que es viable económicamente? Sí, absolutamente. Como comentábamos el otro día en un programa, esta empresa dejaba muy buena recaudación, o sea, tenía niveles muy altos de venta, o sea, de concurrencia de gente, sobre todo los fines de semana. No sé si vos conocés la mayoría de la ubicación de los locales, pero es excelente la ubicación, sobre avenidas, sí. O sea, lleno de locales bailables, teatros, restaurantes, o sea... Sí, fueron, es como decías vos, en 3 años de golpe todo el mundo, todos sabemos qué es Nakan Pop, dónde hay uno, y, claro. Y así que no es que no se conoce esto. Claro, absolutamente, o sea, es de repente como que es una empresa medianamente joven y en 3 años tuvo 22 locales, o sea, estamos hablando de un caudal de dinero y un capital muy importante, vos no podés poner 22 locales en 3 años, sin mentirte, abrían un local cada mes y claro. Me decían que no tenían para pagar a los empleados, y esa era nuestra bronca constante, decir, ¿cómo, che, no tenés para pagarme el sueldo, son 6.000 pesos, pero tenés para invertir en un local que te va a llevar seguro más de 100.000 pesos? Claro, sí. Mínimamente, no tenés 6.000 pesos para cada uno de tus empleados, o sea, era una locura, era como una bastardeada constante. Y nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, y se veía venir esto, de que se rumoreaba que Alex iba, de hecho, él, digamos, presentó un pedido de quiebra ante la justicia, lo cual se le fue negado porque no presentaba todos los requisitos que debe necesitar para pedir un pedido de quiebra, ¿no? O sea, no tenía los aportes de los empleados, tenía muchas irregularidades edilicias, tenía muchas clausuras en menos de 3 meses, o sea, no estaban habilitados legalmente muchos de los locales. Claro. Era todo muy extraño. Todo atado con alambre, digamos. El tipo lo tenía todo atado con alambre hasta que en algún momento iba a suceder esto, que por suerte ustedes se pudieron organizar y empezar a tratar de encontrar la solución. Sí, claro, lo más feo que nos está pasando, que esto lo quiero decir porque es muy importante que la gente se entere, por ejemplo, a pesar de todos estos días que hemos estado denunciando las amenazas constantes, el día de ayer, por ejemplo, en el local donde estamos realizando la primera asamblea, porque por suerte se nos han unido compañeros, y hay 3 locales más que están en la misma situación, por suerte, que nosotros ahora. En el día de ayer, así como varios días anteriores, vienen personas que no son ni de las agrupaciones ni clientes normales, que lamentablemente estamos a la expectativa constante. 2 personas que vinieron el día martes, el día de ayer, han venido en una camioneta también, mostrando desde la puerta donde estaban armas de fuego a mis compañeros como para amedrentarnos y meternos susto. Yo tengo fotos de esas personas, porque le he sacado, porque toda persona que me parece sospechosa le saco fotos para, digamos, por las dudas, para resguardarnos. Y ha pasado esto, se hace una locura, de que sin embargo la repercusión que ha tenido esto, estén pasando esta clase de cosas en plena Rivadavia y Callao, o sea, en la cara de todo el mundo. Uh-huh. Es una locura. Clarísimo. Karen, te agradecemos la comunicación. Has dejado muy en claro la situación de ustedes. Esperemos que se resuelva a su favor y desde acá, desde Radio Gráfica, de Fabricando Alternativas, seguiremos en contacto, seguiremos viendo a ver qué sucede, cómo se desarrolla el conflicto, y les deseamos la mejor de las soluciones. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de seguir difundiendo esta problemática que estamos atravesando los trabajadores. Así que si ustedes nos dan una mano, es más que suficiente, y todos nos están ayudando con esto, y sabemos que vamos a salir adelante con la ayuda de todos los medios que nos dan la oportunidad de seguir adelante con esto, ¿no? Bueno, un abrazo para vos y para tus compañeros. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Chau, chau. Era Karen Ibarra, trabajadora de la cadena Nac & Pop de Comidas Rápidas, contando cómo es el conflicto actual que están manteniendo con el patrón Alex Gordon. Y uno no se parece da cuenta, que es, sí, un mafioso total absoluto por donde se lo mire, así que no es tan simple como cualquier otro. Ya están hablando de amedrentaciones, presiones, ya no solo verbales o psicológicas, sino con demostraciones de fuerza, con armas de fuego. No son cuestiones simples esas para manejar, y no. Imaginamos que tampoco para ellos, que son simples trabajadores, que quieren trabajar. Ya están en una situación de incertidumbre, porque el muchacho este, Alex Gordon, desapareció, no se sabe dónde está, y que encima tenga que trabajar así, con incertidumbre, y soportar presiones, amedrentaciones, es mucho. Uh-huh. Es mucha violencia para un día de trabajo. Exactamente, exactamente. Vamos a escuchar el último tema musical y seguimos fabricando alternativas. Uh-huh. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Perder la razón. No se puede vivir del amor. hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede comer el amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Mi amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede. Soy Darío Ramos del Centro Cultural Trivenchi y estamos fabricando alternativas. Último bloque de Fabricando Alternativas de la fecha. Vamos rapidito a repasar algunas noticias del portal web ANSOL, la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria. Rapidito, porque rapidito. ¿Nos entra o no nos entra? Sí, sí, rapidito. Que tenemos Flash. 2 minutos 40 segundos. Desde Córdoba, violencia de género, organizaciones sociales denuncian que la provincia está ausente. En diálogo con ANSOL, la referente cordobesa de Mumalá, Betiana Cabrera Fasolis, remarcó que el gobierno local promueve políticas marketineras que en la práctica no se aplican. Ayer hubo una movilización para pedir respuestas por el femicidio de Paola Acosta y el intento de asesinato de su hija. Esto viene en relación, fue una noticia que tomó alcance nacional, sobre un hombre que asesinó a su mujer y tiró a la beba por la alcantarilla. Claro, que encuentran a la madre por los llantos de la beba ahí en la alcantarilla. Terrible. Escalofriante, terrible. Sí. Otra noticia desde Bariloche. Cooperativistas promueven proyectos de salud comunitaria. La iniciativa, enmarcada bajo el programa Argentina Trabaja y coordinada en conjunto por los Ministerios de Salud y Desarrollo Social de la Nación, apunta a que cada cooperativa multiplique conocimientos y acciones en empresas sociales y comunidades en donde produzcan. La iniciativa está coordinada por la Escuela de Formación de Promotores en Salud Comunitaria, un programa de capacitación en salud para cooperativas que realiza el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del programa Argentina Trabaja de la Cartera Nacional de Desarrollo Social. Están entusiasmadas con esta nueva función que tienen, este desafío que les va a permitir aprender, conocer a sus compañeros desde otro lugar. Eso está bueno porque le pone otro ingrediente que es muy importante para la conformación de un grupo y para la formación personal y grupal. Esto decía Carolina Slupsky, integrante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Bariloche, provincia de Río Negro. Queríamos por lo menos dar dos noticias de ANSOL que siempre están buenas para darlas, para que se conozcan. No, no son generalmente informaciones que se reproduzcan masivamente. Sí, ¿qué pasa? Redondeamos. Sí, yo tengo un reloj acá, Camila, ¿eh? Yo sí. Acá tengo un reloj que lo estoy viendo. 50, te marcó la cancha. 59, 13, 14, 15, en fin, sin mucho más, desearles un buen fin de semana, aunque jueves nosotros nos encontraremos con todos ustedes el jueves que viene a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Gráfica para seguir fabricando alternativas. Chau. Chau.